distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, en este intento de hacer un lazo, un vínculo entre el conocimiento académico, la producción de la facultad y la experiencia, la historia y el trabajo de las organizaciones sociales. En cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar estas dos miradas y traerlas al mundo de la radio. Esta semana estamos hablando de las radios universitarias, por un lado, y también hoy los medios públicos. ¿Qué es lo público que tiene en el medio de comunicación? La radio universitaria es una radio pública. Vamos a seguir buceando en este tema de la mano del profesor Washington Uranga. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirnos al correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter, en @elpuenteradio. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Y en este nuestro programa número 177 vamos a continuar hablando sobre el mundo de lo público desde la comunicación y en este caso de las radios públicas y en el marco de las radios universitarias, como veníamos hablando. Queremos saber cómo funciona en este nuevo sistema de medios, en este nuevo marco que estamos viviendo en el marco justamente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y estamos ya en compañía de un profesor de nuestra facultad, de las Facultades Sociales, que es el profesor Washington Uranga. ¿Qué tal, Washington? ¿Cómo estás, Luciana? Muchas gracias por venir a hacer el esfuerzo y correr hasta que ahí está la radio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pero uno que vive en Buenos Aires, en sus alrededores, hay que correr siempre en esta ciudad. Sí. Para los que no lo conocen, Washington Uranga es periodista, escribe en el diario Página 12, es profesor de la carrera de comunicación de nuestra facultad y también de otras facultades, de otras universidades, de la Universidad de La Plata, también de la Universidad de Catamarca, de la Universidad de Quilmes, de varias otras, y también a nivel de posgrado. Da clases en distintos lugares en el ámbito de posgrado y también asesora en temas de comunicación, ciudadanía, participación, políticas públicas en distintos ámbitos públicos y de organizaciones sociales. Con una salvedad, que todos esos trabajos y todas esas tareas no asegura saber, así que cuídense. Pero sí sabemos de la experiencia y el conocimiento porque lo hemos disfrutado al profesor en las clases y además porque es uno de los fundadores del cuerpo docente del programa de capacitación para organizaciones comunitarias desde donde hacemos este programa de radio. Con mucho orgullo y mucha alegría. Es el cuerpo estable que siempre espera el momento para dar los talleres a las organizaciones, así que las organizaciones que están escuchando sepan que lo pueden tener al profesor Washington Uranga dando los talleres. Así que el tema está planteado hoy, vamos a estar hablando sobre medios públicos y también la relación con el Estado. Se ha instalado en el espacio público, a nivel de la opinión pública, la idea de que los medios pueden ser criticados, pueden ser cuestionados, que tenemos el derecho a comunicar, Digo, yo creo que ese es uno de los cambios más importantes que se ha producido, ¿no? Esta instalación de la idea de que hay un derecho, el derecho a la comunicación, que lo tenemos que ejercer y que los medios deben respetar. Si uno dice medios, está hablando nada más que los medios de comunicación que tienen que ver con el lucro. Si uno justamente utiliza la palabra servicio de comunicación audiovisual, lo que está diciendo es que además de una ganancia, hay un servicio social. En este caso, las universidades es parte de los actores que justamente van a responder a eso. Reconocer al otro requiere un sistema de medios que llegue a mostrarme al otro. ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo un sistema de medios logra hacerse cargo del el reconocimiento de todos los demás, de todos los necesarios? Llegamos a la conclusión de que los medios públicos son los únicos a los que la representación y el reconocimiento del todo social les cabe por su constitución y origen. Han sido constituidos por todos, financiados por todos, solventados por todos y nos deben representar a todos. El Estado tiene que tener una mirada que no ve solamente las cuestiones en función de su rentabilidad. El mercado lo visualiza desde la rentabilidad. El Estado lo mira desde la función social que tiene. Y en ese sentido, hay medios que pueden ser claramente no rentables, entre comillas, pero tienen una función social muy profunda. Vos tenés una ciudad, la ciudad de Rosario, que tiene 1,5 millones de habitantes, que tiene un solo diario, ¿no? Es decir, que se edita en esa ciudad un solo diario. Si estuviéramos en Suecia, el Estado financiaría el surgimiento de un segundo diario para que el primero no tenga el monopolio de la verdad y el monopolio de la información, lo cual es, me parece, una contribución del Estado, así como banca y subsidia al sistema educativo, también subsidia la diversidad cultural. Escuchábamos algunas voces en relación a este tema que nos convoca en el programa de hoy de algunos docentes, investigadores y referentes en el tema de la comunicación y la comunicación pública. Escuchamos a María Cristina Mata, que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, es docente investigadora. Después también a Mariana Moyano, periodista y docente de nuestra facultad en la carrera de comunicación. A Enoch Aguiar, que es abogado y también docente de la carrera de comunicación. A Martín Sabatella, el titular de la AFSCA. Y por último a Martín Becerra, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y también la Universidad de Quilmes. Y se dijeron varias cosas para empezar a hablar de qué es lo público y qué es lo que define como tal. Porque quizás podemos empezar por ahí. ¿A qué se llama lo público, en este caso el medio público? ¿Qué es lo que lo define como tal? ¿Hay algunas características? Sí, yo diría, a ver, todos los que hablaron aportaron desde diferentes lugares complementariamente. Yo creo que hay algo incluso para discutir antes de hablar de los medios públicos, que es, y que creo que es un tema que se ha venido replanteando en la Argentina en los últimos tiempos, y es pensar lo público, lo claro, público en sí mismo. Lo público entendido, a mí me gusta mucho una definición que hace un colombiano que se llama José Bernardo Toro, un investigador y educador, dice: lo público es aquello que pertenece a todos y para la dignidad de todos. O sea, pensar lo público desde una perspectiva de derechos. Esto significa también no reducir lo público a lo estatal. Claro. Es decir, lo público es más que lo estatal. Y la responsabilidad de lo sobre lo público es prioritariamente del Estado, pero también del conjunto de los actores sociales que coparticipamos en el espacio público. Entonces, a mí me parece importante decir esto, porque hay una idea también que es resultado resabios de una mirada sobre el Estado benefactor, el Estado de bienestar, que limita lo público a lo estatal. Entonces, si partimos de esa base, los medios públicos son aquellos que están al servicio, como medios de comunicación, al servicio del conjunto de la sociedad. Una sociedad que es diversa, plural, multiétnica, multicultural. ¿Y cómo entra el Estado ahí? el Estado tiene que entrar como garante de los derechos de esa perfectamente de esa diversidad y de esa pluralidad. Entonces, para mí, característica de los medios públicos son aquellos medios de comunicación que están al servicio del conjunto de los actores de la ciudadanía para garantizar el derecho a la comunicación, como bien lo decía Marita Mata en la primera intervención, el derecho a la comunicación como derecho humano fundamental. Es decir, la comunicación no es, hoy por hoy, simplemente privilegio de algunos, es un derecho esencial, básico en términos de la democracia. Me parece que por ahí podemos ir pensando la cosa, por ahí podemos ir reflexionando para poder entender además por qué los medios públicos tienen que ser medios al servicio de, abiertos a esas posibilidades. Bien, y por eso también, como mencionaba creo Martín Becerra, el Estado debe garantizar esta diversidad cultural, porque si de alguna manera está al servicio de la comunidad, que es diversa, que es plural, que tiene muchos colores, formas, tiene que garantizar la representación de todos. Ahí es cuando entramos a reflexionar sobre otra cuestión, que es pensar las políticas públicas de comunicación. Los medios públicos se inscriben en el marco de lo que son una iniciativa política pública. ¿Quién es la política pública? No es tampoco potestad exclusiva del Estado, pero el Estado tiene que ser garante. Y ahí lo que decía Martín Becerra, es decir, dado que el Estado es garante, el Estado debe garantizar, debe asegurar esa diversidad. Eso plantea algunos desafíos. Me parece que nosotros vivimos un momento privilegiado con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece un marco legal. Pero atrás de eso se necesitan políticas activas, por ejemplo, las políticas que aseguren niveles de producción, que garanticen, por ejemplo, que medios, sobre todo radios, televisoras pequeñas, comunitarias o no tan pequeñas, pero sí de servicio comunitario, tengan recursos para producir y para estar permanentemente en el aire aportando lo que se les demanda. Eso significa inversiones. Claro. Eso significa inversiones. Eso, y no es, y retomo lo que decía Martín Becerra, eso no es un gasto, eso es parte de la responsabilidad del Estado y debería estar contemplado en los presupuestos de la nación en cada uno de los casos. Yo sé que esto es abrir una puerta a un debate, porque hay opiniones respecto de que la iniciativa del Estado termina aportando al gobierno de turno. Bueno, creo que en parte es cierto, pero me parece que eso hacia la madurez de la sociedad y de encontrar también mecanismos y espacios para debatir sobre estos temas y generar los controles y los autocontroles que sean necesarios. Claro, porque también juega un poco cuál es el rol, en este caso, si hablamos de la radio pública, para garantizar todas estas cosas. Y cómo ves, te pregunto, ¿cómo ves hoy que está jugando este rol? Porque a veces uno cuando escucha se confunde si juega como una contradiscurso permanente al grupo, a la voz de la oposición, a la voz de los monopolios. Entonces hay como esta batalla cultural que a veces se llama y que uno escucha más ligado las voces en relación a eso que a brindar un servicio de calidad que genere diversidad, pluralidad. Yo creo que estamos en un momento de transición todavía y de reconfiguración del escenario comunicacional. Y en ese marco ocurren situaciones que puede ser como la que de contrapeso, ¿no? Como cuando la vieja balanza de dos platos, cuando un plato se va muy abajo hay que sopesarlo con el otro y ponerle fuerza en el otro para equilibrarlo. Yo creo que estamos todavía en ese momento. ¿Qué quiero decir cuando señalo esto? Y quiero decir que en realidad lo lógico es que lo público represente la diversidad. Me parece que no hemos llegado a eso. Creo que estamos buscando el camino. Creo que se necesitan, además, algunos algunos recaudos desde el punto de vista también de ética profesional, algunos recaudos, desarrollar normas y capacidades hacia el interior de los medios públicos. Yo sé que, por ejemplo, la televisión pública está trabajando en un código de ética que apunta a esto. Creo que, sin ponernos impacientes, pero sin tampoco quedarnos sin reflejos y no exigir lo que hay que exigir, me parece que hay que ser pacientes, pero que además hay que demandar que caminemos rápidamente hacia medios públicos que sean verdaderamente tales y no exclusivamente gubernamentales. Claro, así es. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, a escuchar un poco de música, un tema del Indio Solari, Pedía Siempre Temas en la Radio. Hoy estamos en el puente hablando de medios públicos y justo hoy se está desarrollando, hoy jueves 15 de mayo, se está desarrollando el primer encuentro de medios públicos de América Latina en la ciudad de Mar del Plata. Hoy y mañana va a ser el encuentro donde 32 televisoras y radios públicas de 13 países latinoamericanos van a estar debatiendo sobre este tema. Sí, me parece que es un dato de época también la posibilidad de que los medios públicos se junten en la región para debatir sobre su perfil. Por dos razones. Primero porque allá yo me recuerdo en los años 90, al comienzo de los años 90, hubo una iniciativa vinculada con la UNESCO que intentó nuclear a los medios públicos en un ámbito que se llamaba ULCRA, la Unión Latinoamericana y el Caribe de Radiodifusión, precisamente para contrapesar lo que es la IR, por ejemplo, que es la Asociación Interamericana de Radiodifusión, que es la representación de los medios privados. Entonces, bueno, hubo ese intento, se hizo, en la que también participaron en aquella iniciativa de ULCRA, participaron las radios y televisoras de las universidades de América Latina. Ese intento se diluyó porque creo que no había condiciones políticas. En este momento en la región hay condiciones políticas para poder discutir esto. La otra cosa que me parece importante es que este encuentro que mencionabas se da en el marco de otra propuesta, que es el Mercado de Industrias Culturales del Sur, que va a sesionar paralelamente y hasta el domingo, donde también hay representantes de toda la región y que va a ser inaugurado por la muy Nobel como tal, ministra de Cultura, Teresa Parodi. La flamante ministra de Cultura, Teresa Parodi. Y bueno, estábamos hablando también en el bloque anterior sobre la función que cumplen las radios públicas, la radio pública acá en nuestro país, que conforma una red grande de 48 radios públicas en las distintas provincias y en cada localidad con sus particularidades, o también repitiendo algunos programas, pero queríamos debatir un poco, ¿no? Para criticar, pero para traer al debate un poco de los contenidos, de qué es lo que se escucha, porque como decíamos, esta énfasis en esta batalla cultural del contradiscurso de la oposición o de los monopolios, a veces puede llegar a confundirse si es un medio del Estado o del gobierno. Sí, yo creo que esa confusión tiene que ver también con cuestiones históricas, ¿no? Es decir, primero porque nadie, a pesar de que seguramente la audiencia del Puente y Radio UBA es muy joven, pero sabe perfectamente que las marcas de la dictadura quedaron muy como huellas casi indelebles en la historia y en la cultura. Y en las radios públicas, incluso las radios universitarias, fueron usadas con fines con los fines del gobierno y de la dictadura militar. Y eso marcó mucho. Pero además, después, lo comunicacional, entendido como algo plural, aún en democracia, ha sido difícil de hacer entender. Es decir, normalmente cada gobierno, y perdón lo de normalmente, pero habitualmente más que normalmente, cada gobierno que llegó a conducir el país terminó utilizando la radio pública como una radio gubernamental. Me parece que ese es un camino que hay que desandar, me parece que estamos en proceso de hacerlo, me parece que estamos en camino de hacerlo, pero los cambios culturales llevan tiempo y también el proceso de la comunicación, aquí se cruzan distintos datos, ¿no? Es decir, esta de restablecer, rearmar una cultura democrática respecto de la comunicación, que además no es solamente voluntad de quienes están en el gobierno, sino que para que el derecho a la comunicación también en esto sea efectivo y vigente, tenemos que los actores sociales, los ciudadanos, las ciudadanas, tienen que demandar, tienen que exigir esta diversidad en lo público. Me parece que ese es el camino, me parece que estamos todavía lejos de que se concrete. Creo que hay, mencionabas recién, la radio pública, me parece que la radio pública está haciendo un camino, sobre todo estoy viendo, por ejemplo, cómo la radio pública se hace poco a poco federal. La radio pública en un momento era una radio que emitía desde Buenos Aires igual que el resto, y creo que la radio pública está generando otro modelo que permite la diversidad de voces, también pensando en un país federal, en un país que va de norte a sur, de este a oeste, y no solamente se acaba en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y también eso se puede ver como mucho más claro, me parece, en la televisión. Hay productos audiovisuales en las distintas provincias que son de muy buena calidad y que representan la temática, los problemas, las tonadas de cada región. Sí, eso tiene que ver también con una acción positiva del Estado y en la que las universidades han tenido mucho que ver, que es en los polos digitales que se están construyendo, que se están elaborando y que son centros de producción en todo el país. Y que me parece que es una política que tiene poca difusión, o sea, poca gente la conoce. Podemos ver algún programa en Canal 7. Claro, algún programa en Canal 7, algún programa en Encuentro. Pero bueno, esa me parece que más allá del tema específico que hoy nos convoca, que es la de lo público y la comunicación pública, me parece que hay un temita que hay que discutir mucho, que tiene que ver con las cuotas de pantalla y la posibilidad de que los productos nacionales, las producciones nacionales de cualquier tipo, tengan más cuota de pantalla o más espacio de radio. Esto me parece que es importante. Y la otra cosa que a mí me parece importante es el aporte de las radios y las televisoras de las universidades, y en particular de las universidades nacionales. Me parece que eso es un camino que hay que profundizar y transitar. De eso vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Hacemos una pequeña pausa en el puente y luego seguimos conversando con el profesor Washington Uranga. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente, de una punta a la otra. Seguimos en el puente. Les queremos agradecer a los que nos dejaron allí su me gusta en facebook.com/elpuenteradio, a Mercedes, a Ignacio, a Pamela, a Sofía, a Rolando, a Daniel y también a Mariano Lorenzo en Twitter, que nos retuiteó. Muchas gracias nuestro Twitter, @elpuenteradio. Vamos ahora a hacer una comunicación telefónica con el presidente de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Estamos en comunicación telefónica con Aldo Rodman, quien es el presidente de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, y es director también del Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes, Luciana. Mucho gusto de compartir con ustedes este momento de la tarde. Para nosotros también un placer poder hablar con vos. Y estamos esta semana hablando sobre radios universitarias, sobre ARUNA. Estuvimos hablando el martes y hoy sobre los medios públicos. Y por eso queríamos que nos cuentes un poco, primero, brevemente, ¿cuándo es que nace ARUNA y qué objetivo tenía en su momento? Y ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene? Bueno, a ver, la verdad que ARUNA nace a fines de los años 90, ya por el año 98, con un objetivo bastante claro y tenía que ver con la necesidad que tenían los medios universitarios en ese momento, en ese contexto histórico, de contar con una ley que las contuviera, que las enmarcara, que les diera respaldo. Recordemos que por ese entonces la ley de radiodifusión era la ley que estaba en vigencia, y esa ley solo contemplaba para las universidades una sola mención, y esa mención tenía que ver justamente con la prohibición de la venta de publicidad. Para eso solamente era referenciada la radio universitaria en la antigua ley de radiodifusión. A partir de ahí, los organizadores de lo que fue Aruna, empezaron a trabajar con la intención de ir haciendo fuerte una organización que trabajara junto a otras organizaciones por una nueva ley de radiodifusión, como se decía en ese momento, y en ese sentido el objetivo central fue tener un marco legal que las contuviera a las radios universitarias. Bien. Nadie en ese momento se imaginó que la ley que vendría a reemplazar a la ley de radiodifusión sería la ley de servicios de comunicación audiovisual, con digamos la relevancia que le dio a las radios universitarias. Y para contestar la segunda parte de tu pregunta, claramente Aruna cree que el objetivo inicial está cumplido, es decir, que a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de su vigencia plena, 3 años después, ese objetivo fundacional de Aruna está ampliamente cubierto. Ni los más optimistas imaginábamos que podíamos tener una ley con estas características. Ahora bien, esta ley, así como nos otorga tanto respaldo, tanto reconocimiento, también nos exige mucho, mucho compromiso, nos exige producir contenidos regionales, nos exige vincularnos más fuertemente con la comunidad, nos exige cambiar el paradigma de la comunicación y también nos pone en el escenario un nuevo debate acerca de cómo se construyen las programaciones radiofónicas universitarias. Claro. Y sobre eso estamos trabajando, en eso creo que hay gran parte del esfuerzo de este tiempo, en ir repensando las programaciones radiofónicas, en ir pensando los medios universitarios desde otra perspectiva, desde la perspectiva universitaria, es decir, desde la mirada de la universidad sobre los temas de la agenda y también sobre los temas que no están en la agenda y que son necesarios que aparezcan. Y desde ahí me parece que hay una gran tarea que tenemos que hacer los medios universitarios de ir aportando nuevos temas a las agendas. Claro, y Aruna aparte fue creciendo, en este momento la conforman 42 emisoras de universidades nacionales, en cada una en una región diferente, y también es interesante la producción de contenidos. Había un proyecto, no sé si sigue, de la creación de nodos radiofónicos. Bueno, ese proyecto de nodos radiofónicos que originariamente planteamos a quien en su momento era secretario de medios en el CIN, me refiero a quien posteriormente fuera presidente del CIN y secretario de Políticas Universitarias, el doctor Martín Gil. Él nos acompañó en esta iniciativa de poder pensar los nodos radiofónicos émulos de los polos audiovisuales. Claro. Y ese proyecto original que causó buena impresión y que tuvo buen recibimiento se transformó en un programa de fortalecimiento institucional que hoy las radios universitarias estamos ejecutando para todas las radios universitarias que están al aire, un proyecto de 15 millones de pesos, un proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, administrado por el CIN y impulsado por Aruna, la Asociación de las Radios Universitarias. Así que aquel viejo proyecto de los nodos se transformó en un proyecto mucho más ambicioso, que no solo piensa la producción de contenidos, sino la capacitación y la compra de equipamientos a partir de un programa de fortalecimiento institucional. Buenísimo, para que las radios puedan seguir creciendo y funcionando en red, porque vos, aparte, siendo también el director del Sistema Integrado de Radios de la UNER, que tiene 3 radios en Concepción del Uruguay, en Concordia y en Paraná, tenés experiencia de trabajo en red y este trabajo articulado entre los medios. Una red dentro de otra red serían ustedes. Una red dentro de una red, y pretendemos estar dentro de muchas otras redes. Esa es la expectativa. En este mundo globalizado, en este mundo de las redes, entendemos que uno de los desafíos de los medios universitarios es poder compartir contenidos y producirlos y garantizar la circulación para que podamos ir compartiendo no solo con los medios universitarios, sino también con las radios comunitarias, con las radios barriales, con las radios de los sindicatos, de los gremios, en fin, con todas las radios que entienden a la comunicación como un derecho humano y no solo a la comunicación como un negocio. Entonces, desde ese lugar, la tarea es ir abriéndose a nuevas vinculaciones, a participar en otras redes. Por eso, desde el Sistema Integrado de Radios, que me toca dirigir en la Universidad de Entre Ríos, aportamos contenidos para que circulen en las radios de Aruna, pero también estamos trabajando junto a la Comisión Nacional de Comunicaciones en un proyecto muy interesante que se llama Hacelo Público, un proyecto que permite distribuir en un montón de radios de todo el país contenidos para incorporarlos en las grillas de programación. Y también, por supuesto, estamos trabajando con otras radios de América Latina y de España, ampliando el horizonte, acercándonos y vinculándonos con otras redes. Muchas gracias, Aldo, por esta comunicación, y te agradecemos también porque el Puente forma parte también de las programaciones del sistema de la UNAR. Sí, efectivamente, con muchísimo gusto y agrado forma parte. Nosotros estamos muy contentos, y además el Puente forma parte de la segunda entrega de Hacelo Público, que va a estar llegando a una cantidad muy importante de radios de todo el país. Muchas gracias, Aldo. Saludamos a toda la audiencia del sistema de radios allí de Entre Ríos, y recordamos, el Twitter es @arunaradios y la página web www.aruna.org.ar. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo, Aldo. Otro, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Aldo Rotman, quien es el presidente de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades de Argentina. De fondo a la banda de Clash con This is Radio Clash. Hoy en el Puente, hablando sobre radios, radios públicas, radios universitarias, estamos junto al profesor Washington Uranga, docente de la carrera de comunicación, poder hablar un poco de esto. Él es especialista en estos temas, por eso queremos seguir conversando de esto. Y hablábamos recién con Aldo Rotman, y queremos poder entender un poco esto del mundo de las radios universitarias, una radio pública dentro de una institución educativa, en este caso en la Universidad de Buenos Aires, una institución tan grande y con tanto bagaje de producción de conocimientos. ¿Qué particularidades o desafíos puede tener esta radio pública dentro de esta institución educativa tan grande? Yo creo que hay un tema que mencionaba Aldo que a mí me parece central, y es cómo desde una radio universitaria ampliamos la agenda. Es decir, cómo hay un aporte, que es el aporte de la universidad, ampliar y profundizar los temas de agenda. A mí me parece ese punto me parece esencial, me parece clave. Me parece que una radio de una universidad, si bien tiene que informar, no tiene que salir a perseguir la noticia, la primicia, que la pueden hacer muchos, pero la característica es, para mí, introducir otros temas de agenda, abrir espacios para el debate y la diversidad, pensar y en ese sentido reflejar la diversidad que tenemos en la academia, es decir, las distintas aproximaciones y acercamientos a temas. Entonces digo, ampliar los temas de agenda, pero además, dentro de los mismos temas, ofrecer perspectivas, posibilidad de análisis, elementos. Yo siempre digo que el derecho a la comunicación, una de las características que tiene es el ser habilitante. Habilitante por dos cosas. Primero, porque nos permite saber qué es aquello que nos pertenece o qué es aquello que, a lo que tenemos derecho a tener derecho. Pero aparte es la posibilidad de que las audiencias, de que los públicos puedan tomar decisiones por ellos mismos. Y creo que la universidad, a través de la radio, a través de la televisora universitaria donde hay, tiene que habilitar a esto, aportar los elementos suficientes como para que las audiencias puedan tomar decisiones libres, puedan hacerse de elementos para discernir, para poder pensar, para poder profundizar. Digo, y ahí hay muchos temas que tienen que... A ver, lo que hay que sacarse de la cabeza es que la universidad, a través de la radio o a través de la televisión, tiene que plantear cosas eruditas. Claro. Me parece que hay que rescatar los temas de la vida cotidiana. Claro. Y digo uno casi al pasar. Me parece que tenemos mucho aprendizaje, por ejemplo, respecto de lo medioambiental, ¿no? Sabemos muy poco, normalmente hay muchos estereotipos. Me parece que ese campo, la universidad tiene mucho para decir y tienen que ser los medios universitarios los que lo aporten. Claro, y aprovechar el bagaje de fuentes de conocimiento, de información que tienen. Tienen otro tipo de fuentes de a cuáles recurrir al alcance de la mano. La UBA tiene, por ejemplo, 13 facultades dentro de la universidad. Y miles de proyectos de investigación, bueno, sí, que muchas veces terminan en las bibliotecas, en el mejor de los casos, y cuando no, en un archivo digital que no lo ven sino sus evaluadores. Claro, sí. Y además de correr con esto, también no tiene que correr con el rating, ni con vender publicidad, ni con estar ahí a la orden del día con estas cuestiones. Pero para que eso sea posible, el aporte que la radio universitaria, que la televisión universitaria pueda hacer, tiene que seguir la agenda de la vida cotidiana de la ciudadanía. Porque, digamos, tiene que ser ese el vínculo, porque si nosotros vamos a hablar solamente de cuestiones que eruditas de la academia, y no quiero decir que cuestiones eruditas de la academia no estén vinculadas con lo cotidiano, lo que hay que encontrar, porque eso es comunicación, cuáles son los nexos entre la vida cotidiana y lo que nosotros trabajamos en la universidad. Esos nexos, que son recursos y que son capacidades comunicacionales, son las que tenemos que trabajar. Además, con una estética que también ensamble con las audiencias que tenemos, porque estamos haciendo comunicación y la estética no es una cuestión menor. Tal cual. Te invito a escuchar un fragmento del programa anterior del martes, donde estuvimos conversando con Sebastián Grandi, quien es el productor general de Radio UBA. Por supuesto. Nosotros decimos que en Aruna, que si logramos hacer que todas las radios trabajen en red, que es el objetivo que tiene actualmente la conducción de Aruna, y es un deseo que tenemos común todos, seríamos la segunda red de radios públicas del país después de Radio Nacional. La particularidad es que Radio Nacional tiene una cabeza, es decir, tiene un orden jerárquico muy claro. Nosotros somos 40 radios autónomas, unas de otras, donde tratamos de actuar muchas veces por consenso y cada uno con sus propias decisiones artísticas. Pero en todos los casos, más allá de las variaciones en la formación de sus sociedades o las dependencias que tenga con cada una de sus universidades o los contextos en los que se encuentran, todas son radios públicas. De carácter universitario, que es un elemento nuevo que está contemplado en la nueva Ley Federal de Comunicación Audiovisual, recién aquí aparece específicamente el tema de la radio universitaria. Si bien las radios universitarias, como decíamos antes, existían antes de la ley, recién en la ley fueron reconocidas. Eso nos da a nosotros otra posibilidad para sentarnos a discutir, para acceder a cierto financiamiento que nos permite crecer. Y por otro lado nos da visibilidad. El puente. Construcción colectiva. Las radios universitarias están incluidas, reconocidas en la nueva ley, y también lo que determina es que cada universidad se le reserva una frecuencia de radio y una de televisión. Eso es lo que dice ahora la ley. Entonces, por eso tiene ahora mayor entidad las radios universitarias. Y también decía Sebastián que no están, de, por un lado, por afuera de este orden jerárquico que quizás tienen las radios públicas, la Radio Nacional en este caso, donde hay una cabeza donde baja determinado tipo de directrices. La universidad es autónoma por naturaleza. Sí, tiene sus propias jerarquías, en todo caso. Sí. Tiene sus propias jerarquías, pero sí entiendo lo que dice. Es decir, me parece que, por otra parte, eso no es una debilidad, sino es una riqueza. Es decir, la posibilidad de la diversidad de miradas, creo que es una riqueza. Creo que todavía hay cuestiones que, hay temas que están faltando, o pasos a dar. Me parece que hay, no conozco todo, pero lo que yo conozco de las radios universitarias en el país, y tenemos desarrollos muy diversos, ¿no? Es decir, hay quienes han dado más pasos, quienes menos, quienes tienen más recursos, quienes menos, pero me parece que el funcionamiento en red también ayuda a eso, contribuye a, por lo menos, a potenciar el espacio. El otro tema que a mí me parece importante es que la radio universitaria tenga una característica propia, que es de su inserción en el sistema educativo, pero que también tenga una referencia en función de lo local y de lo propio del ámbito donde trabaja, es decir, de su ámbito de actuación. Entonces yo imagino que la radio universitaria de Córdoba tiene que tener una característica muy cordobesa, igual la de Entre Ríos, igual, es decir, hay una necesaria vincularidad con la cultura local, con las expresiones locales, que también eso hace a la riqueza que mencionábamos antes con la radio pública, con Radio Nacional, ¿no? Es decir, pensarnos como país, pensarnos como una Argentina federal en serio, me parece que las radios universitarias tienen un aporte para hacer en ese camino. Tienen un aporte y una función social, me parece, para hacer en ese camino, porque están enmarcadas dentro de una universidad nacional que financiamos todos, que se diferencia de las radios comunitarias, populares, alternativas, que también tienen este interés y este fin de dar a conocer lo que pasa en la comunidad. Sí, y estando en el programa que estamos, en El Puente, yo diría que también tienen otra función, que es la de dar visibilidad a las acciones de actores sociales, por ejemplo, de las organizaciones de base. No creo que en un tiempo, hace muchos años, hablábamos de dar voz a los que no tienen voz. Y eso, aunque lo levantamos durante mucho tiempo, yo creo que la voz, nosotros no tenemos que darle voz a nadie, cada uno tiene su voz. El tema es que encontrar cuáles son los espacios y las condiciones para que esas voces se escuchen. Y si bien las radios comunitarias cumplen un papel muy importante, me parece que la radio universitaria no es ajena a esa demanda y no es ajena a esa responsabilidad. Claro. Y bueno, ese es el gran desafío también desde las radios universitarias, y también el tema de la sostenibilidad de todo este otro universo, porque, como decíamos, en cada lugar hay un contexto diferente, recursos diferentes, economías diferentes. Entonces ese es el gran desafío. No sé cómo ves vos ahora. Y decisiones político-educativas, ¿no?, diferentes. Es decir, no todas las universidades tienen como prioridad también invertir en sus radios, ¿no? En algunos casos sí, en otros no. Creo que, me parece que el Gobierno Nacional, como bien decía Aldo, está haciendo un aporte muy importante a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, también a través del Ministerio de Planificación Federal. que creo que, por más que hay que agradecerlo, es parte esencial de la labor del Estado en este momento y en esta estrategia de comunicación que estamos planteando. Un placer, Washington, haberte tenido aquí en El Puente. El mío, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, y aquí estamos, a la suerte. Nos seguiremos viendo y trabajando juntos desde el programa de capacitación también. Absolutamente. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Juan Figuerola. Hoy estamos también un poco tristes porque es el último día que lo tenemos como operador técnico, que este operador de lujo, Juan Figuerola, muchas gracias por la paciencia, por la calidez y por el trato que tenés hacia El Puente. Gracias y éxitos en tu camino y tu carrera profesional. Gracias a todo el equipo también, y nos reencontramos la semana que viene para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.